Buenas tardes a todas y a todos. Aquí se inicia una nueva conquista sonora, un domingo más en Radio Bronca. Después de una semana de ausencia, por la que os pido disculpas, ya sabéis que estamos en época pues de ataques de gripe fulminantes y a mí me tocó pasar por ello el fin de semana pasado. Pero bueno, ya estamos de nuevo aquí de vuelta, y hablando de ataques, pues el programa de hoy vamos a estar cargados de un buen surtido de ataques electrónicos en forma de hardcore, techno y acid, con unas buenas atmósferas opresivas, sonidos de corrosión ácida sobre metal y bombos perturbadores, además de sonidos cortantes como los que hemos escuchado ahora mismo de la mano de Mark Arcady Payne, de nombre real Mark Trauner, quien pues a lo largo de la década de los 90 desarrolló pues este sonido hardcore bajo numerosos alias, como el mismo Mark Arcady Payne, The Mover o Mescalinium United, que es el nombre con el que firmó este tema, que por otra parte no es el tema original de 1990, un tema que por cierto se considera como el precursor del hardcore techno, sino que lo que hemos escuchado es un remix del año 93 firmado por Aphex Twin, quien bueno tampoco necesita mayor presentación. Mark Trauner, que además de estos alias que he citado, donde se encuentra probablemente lo mejor de su discografía, también fundó en 1989 Planet Core Productions y un subsello llamado Cold Rush Records, que durante la primera mitad de los 90 y mediados de década tienen unas cuantas referencias muy interesantes. Saltamos ahora al año 1996, a un EP en el que utiliza varios de estos múltiples alias que os comentaba que había usado a lo largo de los 90. Un EP que está compuesto por tres temas. Escucharemos el primer corte, el de la cara A, y como dicen en una reseña que he leído por internet, es un tema que bien refleja un paisaje posterior a un desastre nuclear, con una atmósfera desoladora y pequeñas explosiones sonoras ácidas. El nombre del tema, que no lo he dicho, es Escape from 2017 y está firmado bajo el alias PCP's Future Project. después de habernos introducido en el programa de hoy de la mano de Mark Arcadi Payne, saltamos ahora a un proyecto del Reino Unido, un proyecto británico, no anónimo en cuanto se conocen los nombres de las personas que estaban detrás de este proyecto, pero prácticamente porque no, aparte de, pues, de los nombres, no hay mayor información sobre ellos. Se trata de Caustic Visions, una formación que contaba con dos miembros estables, que eran Tom Sprague y Timothy Evans, que comenzaron publicando dos EPs en el legendario sello neoyorquino Industrial Strength, dedicado al hardcore, en el año 93, y posteriormente crearon su propio sello con el mismo nombre de la formación, Caustic Visions, para publicar exclusivamente material propio, hasta que en el año 1996 se les pierde la vista. Vamos a escuchar ahora un tema de su segundo EP, de la primera época, en Industrial Strength. El nombre es Second Sighting, un sonido bastante experimental y de un corte minimalista, lo cual pues tampoco es muy frecuente cuando hablamos de, pues, de sonidos hardcore electrónicos. El nombre del tema es Decimate Humanity. Thank you. Esto era Caustic Visions en el año 1993 desde su EP Second Sighting. Os he comentado antes que experimentaban con un sonido hardcore techno de corte minimalista, y es cierto, aunque bueno, tal vez no es este el mejor ejemplo de ello. Sí que hay cortes de este perfil tanto en este mismo EP como en posteriores trabajos suyos. No nos movemos de la década de los 90, de hecho todo lo que va a sonar esta tarde es de esta misma década. Continuamos con los alemanes Michael Fakesch y Chris De Luca, quienes antes de darse a conocer como Funkstörung, nombre alemán que traducido al castellano sería algo así como Radio Interferencia, y un sonido que desarrollaron posteriormente, IDM. Ya sabéis que esa etiqueta que se utiliza un poco como cajón desastre dentro de la electrónica, deconstruyendo música hip hop e incluso pop electrónico. Habían entablado relación con los sellos de La Haya, Bunker Records y Acid Planet, donde publicaron una serie de álbumes de techno acid, también de corte minimalista, en este caso de forma un poco más clara que en el anterior ejemplo que se ha escuchado en el programa. Vamos a pinchar un tema de un LP que no tiene título, uno de los álbumes que publicaron en este caso en Bunker Records en el año 95, y lo identificamos simplemente bajo el corte, es el primero de la cara A, y está firmado bajo el primer nombre que utilizó la formación, que es Music Ausstrom. Yeah. Music House Strom, desde el sello holandés de La Haya, Bunker Records. Y después de estos minutos algo más tecnoides, acid, experimentales, volvemos a retomar el sonido hardcore de la mano de un chico de Hamburgo, Sonke Moll, bajo el alias Low Entropy, quien comenzó a crear música allá por el año 1997, entrando de lleno en sonidos electrónicos extremos como el hardcore o el speedcore, pinchando en algunas radios y fiestas locales de su ciudad y poco a poco publicando en algún que otro sello como Black Monolith o Weatherstan Records y Praxis, que ya hemos citado en alguna ocasión en el programa, aunque la mayoría de su música está autopublicada y hoy en día se puede encontrar en internet y de libre descarga. Vamos a escuchar un tema de uno de sus EPs publicados en uno de los sellos citados, Black Monolith. El nombre es bastante explícito, se llama Acid Massacre, fue la quinta referencia de este sello, y el nombre del corte que pinchamos a continuación es Urban Uprising. Thank you. Comentaba que prácticamente la mayoría de su discografía se puede encontrar gratuitamente a través de internet, y no he dicho la página, así que pues os la comento ahora. Es anarchist.widerstand con W inicial acabado en D .org. Seguimos con Phil Klein, un freak del electro desde hace ya más de 15 años, que lleva en esto de la música electrónica, publicando bajo alias como Cybernet System, Battle Systems o Bass Yankee, entre otros. aunque allá por los años 95 y 96 dejó en sus EPs algunas pinceladas de hardcore acid bajo el alias Final Dream y publicados en un subsello de Dead Silence Syndicate, del que es parte activa, llamado Audio Illusion Recordings. Lo que sonará a continuación se publicó en el año 95, es el primero de estos EPs que os comento, con el nombre Night Visions. El nombre del tema es Pain Amplifier. Shatter bones, set fires, suffocate an enemy or burst his organs. esto era Final Dream desde su EP Night Visions del año 95 y el tema Pain Amplifier. Continuamos ahora allí arriba en las Islas Británicas, en este caso con dos hermanos galeses, John y Paul Healy, quienes bajo el alias Somatic Responses llevan ya cerca de 20 años en la cabeza del sonido industrial rítmico. Ya los he citado en alguna ocasión en el programa y sonarán bastantes veces porque, bueno, honestamente, quien os habla tiene una debilidad bastante fuerte por ellos. No solo por el aspecto musical, sino también por la actitud que muestran en esto de la música electrónica más radical. Lo que escucharemos a continuación es del año 96, también mediados de los 90. El nombre del tema es Metal Abuse, publicado en el EP Sinister Movements, perdón, que fue la segunda referencia de un subsello de Drop Bass Network, un sello de Milwaukee bastante conocido en cuanto al sonido rave, acid y techno. Y os decía, esto está publicado en un subsello suyo llamado 666, que se creó para desarrollar pues una línea discográfica sonora algo más radical que su sello madre. Vamos ya con Somatic Responses y entraremos ya en la recta final del programa. Pues a esto se le llama hacer honor al título de un tema, Metal Abuse. Una línea sonora, por otra parte, que machacaron a base de bien en sus comienzos, en sus primeros EPs, pues eso, publicando el hardcore acid industrioso más retorcido y visceral que se puede escuchar, diría yo. Si al principio del programa no entendíais aquel concepto un tanto extraño de corrosión ácida sobre metal, pues aquí ha quedado una buena muestra de ello. Y para terminar ya el programa, volvemos con los Caustic Visions que hemos escuchado al principio. En este caso, de una manera diferente, tanto por la parte que les toca a él como por lo que ha sido la línea musical de todo el programa en general, ya que a veces pues este gusto por el sonido electrónico corrosivo se puede desarrollar también creando pasajes sin presencia alguna de beats ni de ritmos, como podréis escuchar ahora en unos segundos. Este tema de Caustic Visions es de su segunda parte discográfica, aquella que comentaba que habían desarrollado pues ya en su propio sello, autopublicándose sus referencias. Es del año 1994, el EP es Contortion y el tema que escuchamos, Planet Acidia. pasaje musical de la hostia, la verdad. Buen final para el programa de hoy de La Conquista de los Sonidos. Recordad que es un programa de Radio Bronca sobre música electrónica no convencional que se emite todos los domingos en el 104.5 de la FM entre las 7 y las 8 de la tarde, que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 y que también lo podéis escuchar a través del podcast, cuya página es podcast.radiobronca.info. Para más info tenéis el blog del programa sonidosnorestringidos.wordpress.com y también una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar pues cualquier tipo de sugerencia, propuesta, etcétera, que queráis aportar al programa vosotros mismos, vosotras mismas, que es sonidosnorestringidos@gmail.com. Sin tiempo para más, nos despedimos. Espero que hasta la semana que viene, a esta misma hora, a las 7 de la tarde. Salud y radios libres. So real. What's in store for me?